mueve tu cuerpo morena, música que hace que baile, ritmo candela que quema, sube el volumen sin pena, que te corra por la pena, música que hace que baile, ritmo candela que quema. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube. La temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, oh, oh, que empiece la algarabía, comenzó el carnaval. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, oh, oh, aquí todo es diversión, hasta que salga el sol. Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol, ahí rompiendo cabeza. Muy buenos días. Buen día, Mari, ¿cómo estás? Buen día, Sara. ¿Cómo ¿Cómo empezaste el día de hoy, Sara? Bien, con un poco de resfrío, pero bueno, vamos por pero todo. Yo creo que en estas épocas hay un cambio climático, algunas compañeras, compañeros somos alérgicos, en fin, está todo muy convulsionado. No es primavera, no es invierno, estamos como el tiempo, medio locos, ¿no? Uh-huh. Estamos medio locos, decimos. ¿Y vos, Maru, tenés alguna alergia, algún resfrío también en este tiempo o estás bien, no? Yo no. Vivo estornudando, por ejemplo. Yo vengo bien de las alergias por ahora. Bueno, no sé si tan bien de la locura, pero bueno, eso... Bueno, pero digamos... Lo podemos ir trabajando. Vecinos oyentes que nos escuchan, ¿quién no tiene a veces alguna ebullición, ¿no es cierto? Porque pasan cosas a diario y bueno, y solemos explotar, que no debiéramos hacerlo, pero nos pasa. Es las circunstancias de la vida, bueno, pienso yo. ¿Pasamos la vía de comunicaciones? Pasemos, empiezo yo. Estamos en Mañanas Rebeldes, FM 97.7, Che Barracas, Callasta 3370. ¿Alguna inquietud que tengan, quieran hablar con nosotros, hacernos algunas preguntas, pedir algún tema? El número es 4-301-9917. ¿O qué más tenemos, Sarita? La página de Facebook es FM99.7 Che Barracas, o el Twitter arroba Che Barracas. O el correo electrónico fmchebarracas, hetmail... @melocomi.com.ar. ¿Algo más? Que Maru va a decir el blog, algo así. ¿El qué? Maru, el blog. ¿Qué nos vas a...? ¿Puedo decir el blog? Es fmchebarracas.blogspot.com. Ahora estoy dudando. .ar. No, nuestro blog no es fmchebarracas, es chebarracas.com. .blogspot.com.ar. Ahí pueden escucharnos por internet también y pueden ir viendo las notas que vamos subiendo, los programas enteros que muchas veces colgamos para el que quiera reescucharnos, no solamente escucharnos. Muy bien. Vamos a hablar. Tengo una triste noticia para mis vecinos oyentes. Mi cuadro, creo que ya de escucharme deben saber que yo soy de River, no te rías, Sara. Y desgraciadamente, pero trato de ser objetiva, ayer jugamos desde Japón, no venimos jugando muy bien, venimos perdiendo. Y así estamos, bueno, digamos que mal. No sé para si alguien lo vio ayer, bueno, no hemos jugado bien, eso quería comentar y me hago cargo de eso. ¿Algo más? ¿Querías hacer algún comentario, Sara? Solo que vi el partido anoche. No lo viste, ¿te das cuenta? Esa indiferencia. Sí, vi. Ah, lo viste. Bueno, ¿vos qué opinás, malo de yo esto? Yo la verdad que no vi el partido ayer a la noche. No te perdiste nada, jugamos mal. No, lo que iba a decirles es que los invito a una pequeña música de sacudida, de bueno, inicio, y después les cuento un poco dos o tres propuestas para esta mañana. Dale. Esperamos ansiosas esa sacudida. Atrévete, salte de

También, compartinos, Sara. Compartinos, Sara, estaba pensando. Ayer hubo una actividad del bachillerato popular que funciona acá con otros bachilleratos, ¿no? Sí, sí, sí, nos fuimos en una marcha allá en Avenida de Mayo. ¿Qué era? En Avenida de Mayo, ahí en la legislatura, en la ciudad. Sí, sí, sí, sí. ¿Y había mucha gente? Más o menos, no había mucho, no sé por qué. Porque siempre somos muchos, pero... ¿Fue la coordinadora de bachilleratos populares? ¿Sí? Por ahí puedes contarnos un poquito qué es el bachillerato. Mabel también podía ayudar, Mabel, ¿no? Mabel sabe mejor que yo, así que ella cuenta. A ver, yo les voy a contar, vecinos, vecinas. A través de los años hay un montón de personas, vecinos, que por distintas circunstancias no pudieron terminar su estudio secundario. Entonces nosotros, desde nuestro humilde local, les damos la posibilidad de que terminen sus estudios secundarios. ¿De qué manera? Tenemos un bachillerato popular que se llama Darío Santillán. ¿Cómo lo conseguimos ese bachillerato? O sea, años atrás ese tipo de enseñanza no estaba autorizadas, y a fuerza de reclamar y luchar conseguimos que el gobierno de la ciudad nos dé la posibilidad, con títulos oficiales, de tener un bachillerato donde personas de 17 a 99 años que por distintas circunstancias no hayan terminado su educación secundaria lo puedan hacer. Con un tipo de educación anticonvencional, no tan retrógrado como considero que es la que tenemos actualmente. Y eso es lo que es nuestro bachillerato. Tengo entendido que ayer nos reunimos, porque a pesar de que nosotros tenemos, gracias a nuestra lucha, el privilegio de tener dos bachilleratos dentro de Capital Federal, con las condiciones que le cuento, hay bachilleratos populares que todavía no les dan los títulos oficiales, y fuimos, junto con la coordinadora de bachilleratos, a reclamar precisamente que se den esos títulos a los otros bachilleratos. Exacto. Estamos en comunicación con Leandro Segado, referente del Bachillerato Popular de Darío Santillán, de acá, de la Casa de Callasta y de Capital. Lean, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? ¿Te escucha ahí? Sí, te escuchamos bien. ¿Qué tal, bien? Leandro? Buen día. Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Me todo estoy bien, a Leandro. Dar unas clases, así que... Queríamos, Leandro, no querido, saber un poquito del panorama de la reunión ayer en Plaza de Mayo. Yo le estaba contando a los oyentes un poquito qué era un bachillerato popular, cómo lo conseguimos nosotros y por lo que se está luchando por intermedio de nosotros y la coordinadora. Queríamos que nos cuentes un poquito, así se enteran también nuestros oyentes y nuestro barrio. Sí. Nosotros ayer, la coordinadora de bachillerato en lucha, fuimos una gestión con el subsecretario de Educación por los reclamos, digamos, que venimos sosteniendo, que son el reconocimiento de los hechos bachilleratos populares de la coordinadora en Capital Federal, que nos han reconocido, y por otro lado la reapertura del registro. Pero es que a la no voluntad del subsecretario de avanzar en estos dos puntos es que se decide movilizar, bueno, y se pudo cortar los carriles de Paseo Colón por un tiempo largo, y bueno, captamos la atención de los medios y de la comunidad para que, bueno, nuestras escuelas que están trabajando, ya hay escuelas que tienen dos camas del Estado sin títulos, y escuelas que tienen, bueno, están unas escuelas 4 años de no cobro salarios por parte de sus docentes. ¿Y cuál fue el resultado de la jornada de ayer, Lean? ¿Cómo fue el balance y cómo evalúa la, cómo seguir? Y para mí, por un lado, hay que tener en cuenta que se priorizó la gestión, porque el horario de la movilización era uno, y frente a un llamado a la gestión de decir, bueno, si ustedes no movilizan, les doy una gestión, nosotros priorizamos esa reunión para no entrar en un escenario de conflicto, y al haber confiado en el gobierno, bueno, y que el saldo de esta negociación fue rotundamente negativo, por ahí el balance desde ese lado sería negativo. Pero por otro lado, para ver el vaso medio lleno, también hay que considerar que nos encontramos de vuelta a la calle, pudimos eso, estar ahí en Paseo Colón en un horario pico, con un montón de gente, un montón de estudiantes y profesores, luchando por la que no es otra cosa que una lucha por la defensa de la educación pública, frente al avance neoliberal y privatizador que tiene este gobierno, el PRO. Y por esto que nos estás contando, Leandro, o sea, me parece positivo que nosotros, que después de tantos sacrificios sí hemos logrado tener un título oficial, que apoyemos a los otros movimientos o colegios o lugares que no lo tengan. Y bueno, supongo que tenemos una próxima entrevista. ¿Cómo quedó entonces esto? ¿La entrevista la tuvimos? ¿Logramos destrabar algo? Mira, te escuché la mitad de la pregunta. Lo último que entendí es si logramos destrabar algo. Sí, correcto, Leandro. Y la verdad que no, porque más bien lo que pasó fue que no hubo una voluntad del gobierno de dialogar. Por eso se desmoviliza, ¿no? Correcto. Para dejar en claro, primero fue la reunión y después fue la movilización. Si la reunión hubiera sido positiva, no hubiera habido necesidad de movilizar. O sea, como nos llevan como a esa instancia, a esa media de lucha. No es que nosotros deseamos cortar la calle. No, obviamente. Y entonces, en ese sentido, ahora el escenario, por ahí es muy pronto para hacer un balance, pero pienso que no es el mejor porque, hay que ver qué resultados tiene la movilización para el ministerio y ver en la próxima gestión si esta movilización logró torcer un poco la balanza, la correlación de esfuerzos hacia nosotros. Y eso lo veremos en la próxima gestión. Ahora lo que puedo decir es que ayer nos movilizamos, demostramos que tenemos fuerza, que no vamos a dejar que el gobierno nos ponga las condiciones para el reconocimiento de bachilleratos. O, por ejemplo, una de las cuestiones que ayer se veía era que no quería oficializar los 8 bachilleratos, sino 7. Otra de las cuestiones era que no nos daba 2 años para adecuarnos a al nuevo registro, sino 1. Uh-huh. Otro de los puntos era que la selección docente, como los bachilleratos seleccionan a sus profesores, no estaba del todo claro. Entonces, bueno, frente a todas esas incongruencias y cuestiones, es que se decide movilizar. Y bueno, esperemos que eso se refleje en la próxima gestión que tengamos en algún momento, y que eso se resulte positivo para nosotros. Porque, por ejemplo, un buen resultado sería que el ministro Bullrich o su secretario de Educación firme una resolución de reconocimiento de los 8 bachilleratos populares que nos han reconocido. Eso sería un logro si podemos terminar este año con eso. Pensemos que el 10 de diciembre se acaba la gestión y cambia las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, esa fecha es importante tenerla en cuenta porque si no se logra antes del 10, bueno, será como medio empezar de cero. Eso generalmente, Leandro, es lo que ocurre con las luchas que están muy cerca de las elecciones y generalmente se pasan la pelota de uno a otro gobierno, pero lo importante es que nosotros seguimos luchando, no nos van a torcer con estos deslices de autoridad, que uno piensa una cosa, que el otro dice que la va a cambiar, y siempre seguiremos poniendo el pecho y tratando de lograr lo que consideramos que es justo. Muchas gracias, Leandro, por habernos atendido y darnos esta nota. Un beso, Leandro, bueno, que sigas bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esta lucha. Y bueno, un saludo para todos ahí en el programa y nos escuchamos y nos hablamos en la próxima vez que haya alguna cuestión. Espero que nos comuniquen cuando volvamos a ir a la lucha. Gracias, Leandro. Gracias, hasta luego. ¿Qué opinás, Sarita, vos que sos partícipe, perdón, estás en el bachi, de esto que está pasando? A mí me parece que es muy injusto y lamentablemente que coarten las ganas de estudiar de un ser humano, que lo quieran nulo, que lo quieran tonto, perdón que diga esta palabra, o sea, un ser impensante. Que eso lo estoy viendo, vecinos, vecinas, mira, bastantes gobiernos, en casi todos los gobiernos, hasta los postulantes de ahora, sí, primero la educación, y después lo primero que hacen es retraer

pasión, la escuela, te fuiste a trabajar. FM 99.7. Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Yo sé que tus amistades hablan mal de mí, dicen que soy malo para ti. Lo que sucede es entre tú y yo es un problema de dos, esta es nuestra relación. They tell you that I might be going around cheating. Don't believe them, girl, they're just hating. Te meten cosas en la mente, no, no, no le pongas atención. Enamorados corazón, te garantizo mi amor. Tú y yo, solo quiero interferir a nadie, no podrán alejarme, no. Tú y yo, los dos soñando de amor. Tú sabes que eres para mí. Tú y yo, los dos no tendremos dolor. Tú sabes que soy para ti y quiero ser mundo que nuestro amor debe vivir. Y aunque se opongan, sabes que por ti soy capaz de morir. Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin. Royce. Cantaba desde el corazón, usé todo mi valor para confesarte mi amor. Y desde ese día nuestro amor creció, inseparable éramos los dos. Muy bien, de vuelta en el aire en Mañanas Rebeldes, en FM Che Barracas, con otro tema muy diferente al que hablábamos recién, de la educación pública, y sin embargo, no tanto, también tiene que ver con la lucha que llevamos adelante para una vida más digna. Estamos en comunicación con Felipa, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que nos va a contar un poco la situación en la que se encuentran en este momento. Felipa, estamos con Mabel y Sara al aire. ¿Nos escuchás? Hola, hola. Hola. Sí, se escucha. Buen día, Felipa. Mi nombre es Mabel. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿se escucha cortado? No, te escucho, se escucha bien. ¿Vos nos escuchás? Ah, perfecto, ahora sí. Bueno, dígame, vuelvo a repetir. Mi nombre es Mabel, Felipa. Queríamos que nos cuentes un poquito la situación que están atravesando, según me enteré por un tema de terrenos tomados o de vivienda o algo de eso, ¿no, Feli? ¿Me escuchás? No escuché la pregunta, disculpe. A ver, te cuento. Me ha llegado una información de que están luchando por terrenos o por vivienda. Explícame vos un poquito cómo es eso, no lo tengo bien claro. ¿Escuchaste ahora, Feli? Como para contar, son más de 120 familias que necesitan un lugar para vivir, no tienen dónde vivir, son un grupo de familias, una madre de familia con más de 3 hijos. Bastante tiempo venimos por ahí reclamando al Estado de si puede dar plan de vivienda o reclamando cuestión de viviendas, nunca nos hemos tenido respuestas. Entonces, en eso habíamos previsto de última agarrar tierras y poder ubicarla a estas familias que lo necesitan. Hoy fuimos a hacer la toma y cayó la infantería y nos desalojan de ahí. Nosotros lo que hicimos, sin tensionar mucho la situación, con un diálogo, nos hicimos a un costado, los compañeros están esperando ahí en un costado para ver cómo avanzamos esta situación. A ver. Y nosotros, el resto de los compañeros, estamos acá concentrándonos en municipio, en Plaza Moreno, para arrancar una movilización reclamando lugar donde vivir, ¿no? Por las familias que no tienen donde vivir. Sí, Feli, discúlpame, te quería preguntar, ¿dónde es Plaza Moreno? O sea, ¿en qué parte? ¿Es capital? ¿Es provincia? ¿Dónde es, Feli? Acá en La Plata, y la toma es en la zona Villa Elvira. Ajá, y el lugar que ustedes empezaron a ocupar por su necesidad imperiosa, obviamente, de tener un lugar digno para criar a sus criaturas y vivir ustedes. Es un lugar que estaba abandonado, libre, o sea, ¿por qué los quieren sacar y no los dejan establecerse? Está abandonado ahí, y hasta donde pudimos averiguar, el dueño falleció, y después a partir de ahí no sabemos cuál es la situación. Lo que hasta donde pudimos averiguar, esas tierras están abandonadas hace mucho tiempo y tiene deudas de impuestos desde hace años. Así es que no lo ocupa nadie, está abandonado, y entonces la familia que lo necesita identificó para ir a ocuparlo, porque es la necesidad de la familia. Obvio. Si vos me decís, Feli, que ustedes averiguaron que el dueño está fallecido y hace un montón de años que no se pagan impuestos, hay, o sea, legalmente hay una cantidad de años que si ocupa alguien esas tierras. Y antes se llamaba propiedad veinteañal, pero ahora cambió, y en 10 años que una familia, varias familias ocupen un lugar y paguen los impuestos, automáticamente pasan para ser dueños de la casa. Obviamente, yo no sé en este momento si la ley cambió, pero no se dejen intimidar. Supongo que tendrán por intermedio de algún compañero, un abogado o alguien que los ayude a salir de este momento, pero yo creo que con fuerza, lucha y paciencia lo conseguirán. ¿Tienen alguien que los asesore o les cuente cómo es la cosa? Hola, hola. Sí, ¿nos escuchás? A la otra compañera no la escucho bien. Ah, lo que te preguntaba era si había algún compañero que estuviese, compañeros, asesorándolos, si tienen ayuda legal en este momento de la situación. Hasta su rato iba a caer un abogado, llamamos a Secretaría de Derechos Humanos, y estamos viendo de un par de compañeros ya habían llevado el petitorio a la oficina de tierras, en algún momento, y no tuvimos respuesta, y ahora volvieron a pasar, hace un rato volvieron a partir para la oficina de Secretaría de Tierras. Bueno, Felipa, quedamos en comunicación para que nos actualicen sobre la situación, si te parece bien, y cuenten con nosotros. También iba a comentar ahí el desalojo pasivamente, lo que sí es que los gendarmes y eso no dejaron sacar las cosas a las compañeras, se lo cargaron a las camionetas de la policía por pertenencia de las compañeras, ponerle herramientas, palas, e incluso cosas personales de las compañeras. Eso sí, no nos permitieron, nos sacaron pasivamente, pero sin permitirnos sacar las cosas. Claro. Sin ninguna orden de desalojo, ese más que todo la molestia que da a la gente que está ahí. No me escucha. Bueno, muchísimas gracias por mantenernos al tanto de esta situación. No decaigan, y yo creo que las pertenencias, lo que me estabas contando, que le acaban de sacar, no es legal lo que hicieron, se las van a tener que devolver, y en la medida que sigan organizados, luchando todos juntos, van a poder lograr, supongo, su objetivo. Claro, eso es lo que la abogada nos decía, que eso no estaba bien lo que hicieron, así que la abogada está tratando de ver con derechos humanos y llamando a refuerzo de alguna parte también para poder resolver esas cuestiones, más que todo las cosas personales de la gente que estaba ahí. No, esto no es legal, o sea, no se la pueden quedar, sean muchas, sean pocas, sean objetos de valor o herramientas en sí. No es legal lo que hicieron, y eso va a volver a ustedes. Algunas compañeras decían que sus celulares estaban dentro de la mochila, gente, ¿no? Uh-huh. De lo que es herramienta y eso también. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, contarnos la problemática que están pasando. Contá con nuestro medio 99.7 Che Barracas para lo que sea mientras sigan en estas negociaciones. Muchísimas gracias, Felipa. Por acompañarnos y poder tratar de visibilizar esta situación, porque la situación es la gente que está ahí vive en situación bastante precaria. Sí. Bueno, gracias, Felipa. Estamos en comunicación. Cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros. Ahí se cortaba la comunicación con Felipa, justo. Bueno, es una situación bastante repetida, que uh-huh. no es nueva y que siempre tiene cierto tipo de abuso en el medio, ¿no? No sé qué piensan. Yo le decía que yo creo que los oyentes me escucharon, pero no escuchó ella. Las leyes fueron cambiando, o sea, una propiedad más allá en La Plata, que está Catastro, donde está el Registro Nacional de las Propiedades. Propiedad que no tenga herederos vivos, que se constate que no haya ni un sobrino, nadie, y esté con una cantidad de tiempo de impuestos no pagos, sí, se presentan y reclaman el lugar y se hacen cargo de toda la deuda de impuestos, pasa a ser a nombre de las personas. Esto tal vez no lo sepa Felipa, pero es así como yo los cuento, vecinos. Entonces muchas veces la fuerza pública, sea donde fuere, intenta avasallar a la persona y sacarlo del lugar donde están por necesidades. Bueno, muchísimas gracias entonces por que nos ha prestado, nos ha contado esto que pasó. Y Maru, Sara, nos tenemos que ir, me parece. Sí. ¿Qué hora es? Falta un ratito todavía. Yo te invito a que escuchemos un poquito de música. Bueno. Justo lo que te iba a decir. Dale. Empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir. Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz. Y solo baila, olvida las penas y el dolor. Ven y derrama el sudor, solo baila. La vida es una sola y mejor. Baila con la luna y el sol. Si no hubiera gente que brilla el sol y es caliente, y lo que se va no vuelve, y eres una sola, vive sin miedo de lo que piensen, ríe sin detenerte y ama sin contenerme, y eres una sola, vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Rápido que se termina nuestro programa, vamos a tener que alargarlo. Sería interesante hacerlo media horita más, porque vuela, o sea, a mí se me pasa cada vez más rápido. Podemos proponernos a nosotras mismas la semana que viene hacer un programa más largo, pero quiere decir, vamos a hacer una reflexión sobre la comunicación popular en el aire. Cuando empezamos el programa, una hora parecía mucho. Es cierto. ¿Vieron? Ahora ya parece poco. Entonces quiere decir que estamos aprendiendo a transmitir lo que queremos transmitir. Yo me acuerdo que les decía a ustedes, compañeras, pero no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿De qué vamos a hablar? Y ahora en realidad me tienen que poner algo para que pare de hablar. Pero sí, bueno, la experiencia... Sara se ríe. Sara te ríe, pero mira, Sara, a vos ya te vamos a tener que callar. Porque acá, la verdadera Sara, cuando se apagan las luces del estudio, empieza a hablar sin parar. Quiero que la verdad se sepa. Yo creo que es tímida el micrófono. O sea, al pensar que nos están escuchando miles de personas. Bueno, vamos a ser realistas. Millones, cientos de personas. No, fuera de broma. ¿En serio, Sarita? ¿Podemos tirar las vías de comunicación, Sara? ¿Qué te parece? Sí, sí. Bueno, el teléfono. Es el 43-01-99-17. Otra cosita, Mabel. Te voy a dar el gusto de decir el Facebook y esta boquita se cerrará. Se pueden comunicar con nuestro Facebook, FM99.7, Che Barracas, y el Twitter, Sarita. @ Che Barracas. Y el correo electrónico, Sara. No, Mabel, te toca a vos. Qué mala, Sara. Bueno, el correo electrónico es fmchebarracas@gotmail.com. No me sale. ¿Ves que lo tenías que decir vos? gotmail.com.ar. La próxima vez lo dice mi compañera, así ya yo no me equivoco. Bueno, vecinos, vecinas, yo seguiría quedándome con ustedes charlando, pero nos tenemos que ir y dar paso al programa siguiente. Espero que la hayan pasado bien. Recuérdenos, llámennos, y esto fue Mañanas Rebeldes. Bueno, nos volveremos a encontrar el lunes. El lunes sí, creo que no es feriado, así que el lunes nos escuchamos. Pasen un buen fin de semana, pasen lo lindo, disfruten la vida, vecinos, vecinas. Chau, chau. FM 99.7, Che Barracas. Ya tú sabes quién acaba de llegar. El jefe, The Big Boss. El líder, tú sabes. Cuánta gata hoy anda en fuga, tan fuga, No es mi culpa que ella ande fuga, yo me la voy a llevar. Va pa' casa de su amiga, se lleva tu carro, te pide los chavos. Va pa' club, pa' fiarse el factoría. Primero busca la ropita en plaza y te dejo cuidando el nene en casa. Se fue a la disco, papi, a darle atrás, pa' atrás, pa' atrás. vecino de barría. Coming soon. El ping-pong. El máximo líder, ¿ok? El mejor de todos los tiempos. Lo he comprobado. ¿Oíste? Para todas las nenas que andan en la fuga, vacilando el mundo. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondi de Pa. Somos los trabajadores que después de la crisis del 2001 nos tuvimos que inventar un laburo. Somos los que nos ganamos nuestra vida juntando cartones, vendiendo en las ferias, cultivando la tierra, produciendo en cooperativas y fábricas recuperadas, entre otros dignos oficios. Millones que a lo largo y ancho de nuestra patria ponemos el cuerpo día a día. Somos trabajadores que hoy no tenemos igualdad de derechos con los trabajadores de la economía de mercado. No tenemos jubilación, no tenemos obra social, no nos encuadran en ningún convenio colectivo, no vamos a paritarias. Por estas injusticias es que estamos conformando nuestro sindicato para conquistar nuestros derechos laborales, reclamar políticas para nuestro sector y romper con la lógica de la ganancia que nos excluye. Nos estamos organizando, convencidos de nuestros derechos, conscientes de nuestro destino. Bienvenidos al programa de la economía popular, CETEP. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al micro de la CETEP. Saludamos rápidamente a las radios que se enganchan con estas informaciones que tienen que ver con la economía popular. FM Raíces Rock La Plata, FM Estación Sur La Plata, FM La Chicharra de Moreno, FM Che Barracas, FM Riachuelo de la Boca, FM Mural de Chipoleti, FM Pocahulio de San Martín de los Andes, Panorama Federal, Sin Sonceras, Radio Gráfico 89.3 y la Red Farco, que a través de sus radios asociadas emite estas informaciones. Y muy rápidamente nos vamos a contactar con Sebastián Aragón, él es el referente de fábrica de la rama de recuperadas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque nos va a contar acerca de un encuentro que se va a realizar este sábado en Ramón Falcón al 27 al 2714. Esto es la cooperativa